que dice el lumbre, nos vamos o madrugamos mañana. Que nos vaya a amanecer a ese Otlán de la Grana. Los ojitos de mi Lupe no son negros, son azules. Parece el cielo estrellado cuando se cubre de nubes. Me he de comer un durazno de los mejores de Puebla. Yo a mi Lupe me la llevo, aunque a mi tierra no vuelva. Me de comer un durazno de los palos de Durango. Le dices a tu querido que yo a ti de veras te amo. Te compro tu peine de oro y escobetita de plata. Para peinarte los chinos, que son los que a mí me matan. Me he de comer un durazno de los mejores de Puebla. Yo a mi Lupe me la llevo, aunque a mi tierra no vuelva.